12:47, seguimos con más citas que llegan durante este fin de semana, el último del año, y la jornada de mañana, bueno, pues también cita cultural a destacar con, además, escritores ubriqueños que a lo largo de todo este año han protagonizado lanzamientos, nuevos ejemplares, nuevos libros, nuevas obras que nosotros les hemos dado a conocer en su momento. Estamos hablando tanto de Manuel Hostos como de Sonia Fernández. En concreto, con Manuel Hostos vamos a conversar durante los próximos instantes porque mañana sábado tiene lugar en la librería Papelería Fábula una firma de libros, de, como decimos, las últimas obras de ambos autores ubriqueños, y por eso queríamos comentarlo en el día de hoy. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues un año, desde luego, de novedades, tanto en tu caso como en el de Sonia Fernández, en vuestra trayectoria literaria, y bueno, qué mejor manera de concluirlo que con ese acercamiento a los lectores, a las personas que quieran contar con esas obras, y que además pueden ser un grandísimo regalo en estas fechas, ¿no? Sin duda alguna, ha sido un año bastante bastante movido en ese aspecto y gratificante. Me imagino que Sonia pensará lo mismo que yo. Y bueno, es verdad, no hay mejor manera que de despedirlo que dedicando un ratito a firmarle los ejemplares a todos los ubriqueños que se quieran pasar mañana por aquí. Vaya a estar en Fábula a partir de las 12, ¿no? Sí, a partir de las 12 echaremos una hora y media, dos horas, ya se verá. Pero bueno, a partir de las 12 vamos a estar allí y nada, invitar a que se acerque todo el mundo que pueda, el que quiera. Es una manera además, ¿no?, de acercarse a los lectores, que en nuestro caso, ¿no?, así a nivel local, bueno, pues son amigos, conocidos, familiares, y por tanto de compartir con ellos, en definitiva, con cualquier lector, lo que, bueno, pues es la lectura del libro, la idea que tiene, o incluso de anteriores obras de vosotros, ¿no? Claro, claro. A ver, el hecho de ir a hacer una firma de libros, aparte de vender los libros, también es estar en contacto con los lectores, que ellos nos cuenten sus impresiones, porque habrá mucha gente que tenga el libro, que no lo vaya a comprar en el momento, pero que lo tenga y quiera que se lo dedicamos, que se lo dediquemos mañana mismo, ¿no? Y bueno, nos gustaría también eso, conocer las impresiones de la gente, y que ya sabemos, de hecho, que han sido bastante buenas, porque yo por lo menos personalmente puedo decir que estos meses han sido muy agradables en ese aspecto. He tenido mucho apoyo de los ubriqueños y ubriqueñas, y bueno, pues ahí estamos. Bueno, eso supone acudir mañana, por ejemplo, a esa cita, supone apoyar a la cultura local y a los escritores ubriqueños. Claro, por supuesto. No solamente a nosotros dos, a Sonia y a mí en este caso, sino a todos los ubriqueños que en este año han sacado libros y que en otros años también. Y siempre es bueno apoyar a la cultura local porque, a ver, es lo que hace grande este pueblo también, ¿no? Aparte de la marroquinería, es que tenemos un amplio catálogo de gente que escribe, de gente que pinta, de gente que hace música, y todo eso, cultura, hay que apoyarlo. Manuel, que, como saben, les comentábamos en su momento, durante este año, además, lanzaba su último libro, su nuevo libro, Hasta el Último Segundo. ¿Cómo ha ido ese lanzamiento? ¿Cómo ha ido el año en definitiva, Manuel? Pues bastante bien. Ya te digo, he tenido durante estos meses un apoyo bastante amplio de gente que me ha animado a seguir escribiendo, que les ha encantado la historia y bueno, yo lo he recibido con los brazos abiertos, porque al ser el primer libro uno no sabe cómo le va a ir, ni la opinión que va a tener la gente, pero desde luego no puedo tener ninguna queja. Ha ido bastante bien y va bastante bien también todavía. Y en el caso de Sonia, era su segundo libro, que presentaba pues hace muy poca fecha además, ¿no? Sí, yo estuve, bueno, pude acudir un ratito a la presentación de Sonia, no me dio tiempo a estar desde el principio, pero yo creo que también va a tener muy buena acogida porque ya, bueno, Sonia ya la conocemos, tiene una forma de contarnos su historia y demás que gustan mucho y que, bueno, y aparte de esta historia, El Año de los Héroes, el nuevo libro que ha presentado, que también está la mañana firmándolo, es un libro que es nuestro. que lo podemos apadrinar aquí en Ubrique, porque cuenta una historia que nos tocó, bueno, que a nuestros abuelos les tocó vivir de muy cerca, y siempre es bueno conocer esa parte de la historia, ¿no? Que los más jóvenes pues no vivimos. Hasta el último segundo y el año de los héroes, sendas obras de Manuel Hostos y Sonia Fernández. Lo cierto es que, además, libros para todos los públicos, para un público muy amplio, en el sentido de que se trata de obras completamente distintas. Claro, sí. Sonia nos cuenta una parte, como ya te acabo de comentar, una parte de nuestra historia, ¿no?, relacionada con la Guerra Civil, y mediante la visión de su propia abuela, y es un libro que yo ya he podido leerlo y que me ha encantado. Y bueno, pues Hasta el último segundo es un libro más centrado, pues, en tipo thriller, tipo misterio, con muchas emociones. Y bueno, son dos géneros que son diferentes, pero atraen mucho, y puede leerlo cualquier persona realmente. Bueno, pues mañana, tanto los lectores que ya cuenten con esas obras y quieren que se las dediquen, tanto Manuel como Sonia, o aquellos que, por ejemplo, estén pensando en qué regalo realizar. Desde luego, Manuel, estaremos de acuerdo en que un libro es fundamental entre los regalos que podemos hacer en estas fechas. Pues qué mejor que además sea apoyando a los escritores locales, ¿no? Claro, yo siempre lo he dicho, en Navidad hay que regalar algún libro. Al margen de que después se regalen otras cosas, pero siempre un libro es un magnífico regalo. Y en este caso, pues bueno, van a tener dos libros a su disposición, gente de Ubrique, que bueno, que hemos puesto ahí todo nuestro esfuerzo para aumentar un poco la cultura de nuestro pueblo. Y bueno, yo espero que la gente mañana pues esté por allí y que podamos, pues eso, firmarle y que tengan otro regalo más que para engrandar el saco, ¿no?, de los Reyes Magos el día 6. Claro que sí. Ahora hay muchas personas que me lo han comentado directamente, que les hacía mucha ilusión porque fueron a sendas presentaciones, tanto tuya como de Sonia, y les hacía mucha ilusión, ¿no? No solo contar con el libro, sino esa dedicatoria, ¿no?, a nivel personal. Claro, porque es complicado, ¿no?, cuando contar con el autor del libro en general, y que en este caso sea una persona cercana, un amigo, un familiar. Y bueno, pues me lo comentaban, pues mañana es una nueva ocasión para ello, ¿no? Claro, pues sí, ya te digo, mañana vamos a estar por allí y para todo el mundo que quiera. Y bueno, pues tanto Sonia como yo, a nosotros nos encanta que la gente se interese por tener nuestros libros y que encima quieran conocernos y acercarse a nosotros, que es lo que, pues bueno, realmente nosotros estamos ahí para eso, para contarle historias a ellos y que se acerquen y que nos dediquen sus palabras ellos también, pues eso nos gusta. Pues Manuel Hostos con Hasta el último segundo y Sonia Fernández con El año de los héroes, mañana a partir de las 12 del mediodía, recuérdenlo, en librería papelería Fábula, donde van a bueno, desarrollar esa firma de libros para aquellas personas que lo deseen. Queríamos quedarnos, por supuesto, con el apoyo también a los escritores locales, con esa cita que llega a la jornada de mañana. Y nada, Manuel, agradecerte que nos hayas acompañado. Por supuesto, feliz año para ti, para Sonia, en definitiva para todas las personas que apoyáis la cultura en nuestra localidad. Igualmente, Juan Carlos, felices fiestas, feliz año, y para ti, para toda la radio y para todos los ubriqueños. Pues con esas palabras, con ese deseo que ampliamos, por supuesto, a todos los ubriqueños, nos vamos a quedar 12:56 minutos, las palabras de Manuel Hostos, escritor, autor de Hasta el último segundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buenas tardes.